cuando llegué. Chupaje, chupaje, barinando va, barinando buscando va yo. Chupalepa, cuando llegué. Chupalepa, cuando llegué. Chupaje, chupaje, barinando va, barinando buscando va yo. Chupa, chupa, marinando va, marinando buscando.